Bueno, pues esta es una foto de la boda de una prima mía, Margarita, que se casó en enero. Sí, el 2 de enero del 67 se casó. Y entonces estábamos mi familia, que está mi madre, María, mi padre José, Ramona, que soy yo, mi tía Amparo. Esta es una prima que se llama Tere y esta es mi tía Santos, la que murió del aceite. Y entonces no está mi marido porque como no era fiesta, que fue el 2 de enero, no era fiesta, no le daban permiso, porque entonces no daban permiso así como así, para nada. Y entonces estoy con ellos y entonces se le llevaron el cubierto a él a casa. Total, que ya ¿Y te digo, dónde en es Calas eso? Cabañas. Pues sí se casaba la gente en invierno, porque me acuerdo que también que se casó un primo mío, de Sí. hermano de esta que estoy hablando, y había una nevada que no podíamos andar por la calle también. Y entonces, ¿qué es lo que te iba a decir? Se casó un día de diario porque luego fue el día 2 de enero, que el día 1 fue fiesta, y ella se casó el 2 de enero, pues no sé por qué motivo. Me lo ha contado muchas veces, pero no sé por qué. Cuando yo me casé en el 66, ella se casó en el 67, y yo en el 66, el 20 de agosto. Y entonces a mí ya me casaron en sábado, porque ya lo dejaron para los sábados, las bodas Las también. bodas. Cuando yo me casé, ya desde entonces ya empezaron los sábados a casar. A casar. Sí. Pero vamos, que casaban lo mismo en invierno, en la que tuviera la idea de casarse en invierno, se casaba igual en invierno que No se vive, no se solía ir no. la gente de viaje de novios, tampoco era Pues no. habitual, ¿no? Pues no, yo sí me fui porque era verano y Nino tenía una ilusión por irse de viaje de Muy novios que no, bien. que cuando vino estaba despedido del trabajo porque no se quiso ir, porque nos íbamos de viaje de novios y él dijo que no perdonaba el viaje de novios y se le despedían que le despidieran los Barcala. Cuando vino dijo, ¿o vas a esto? Dijo que él no y hasta ahora. Se puso aquí a trabajar hasta que Sí, se puso luego por su cuenta. claro.